exista, exista. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Organice la solidaridad. Cuide a los suyos. Teja redes. Comparta el plato de comida cuando falte. Abrace y contenga. Déjese abrazar y pídalo cuando haga falta. Lo quieren quebrado. Lo quieren asumiendo el imposible. Lo quieren muerto por dentro y esclavo. Grite cuando haga falta. Mascullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncie a la resignación. Anuncie la exasperación. Contagie. Camine 2 cuadras más, pero elija siempre a los propios. Cada cual merece el jugo de los trapos que no lava. Esto es parte de la justicia. No practique la empatía con los hijos de puta. Puede convertirse en uno de ellos. A la estética, ética. Esquive la anestesia. Diviértase, pero no se entretenga. No se acostumbre. No se acostumbre. No se acostumbre. Exista en la identidad. Resista la autoridad. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Thank you. arte subvierte y si lo hace, libera. Libera el pensamiento, que es un pie para liberar la acción. En el imaginario colectivo, la lucha quedó sitiada en el pasado, en la impotencia frente a este presente donde la intimidad se desdibuja y todo está bajo control. Como si solo restaran, para mirar y transitar el hoy, la melancolía y la memoria. Hay que romper esa falsedad que nos conduce refunfuñando en ruedas sobre el destino. Dejar de asumirnos imposibles. Esas voces siguen, seguimos existiendo. Existe una disidencia que no es muda, que no es manca. Para nosotros, la lucha no se terminó en los 70s. Nosotros no nos damos por vencidos. Y cuando digo nosotros, no hablo de poetas militantes. Hablo de todos los que pensamos que esto tiene que ser distinto. Ahora que se propaga la idea de que solo se existe desde la propia imagen, animarse a existir desde las propias ideas es en sí una forma de resistencia. Ejercerse auténticamente es parte de una contraofensiva. Y en estas ciudades desoladas, donde vivimos amontonados y aislados, encontrarse con otros desde el afecto es una forma vital de organización. Los que decimos no, seguimos naciendo. Los que decimos no, seguimos naciendo. Las palabras son de la poeta Natalia Carrizo, las músicas de Diego Esquisi, Atahualpa Yupanqui, La máquina de hacer pájaros. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Thank you. Thank you.